like I wanna be down in your South Seas. But I got this notion that the motion of your ocean means small craft advisory. So if I capsize and your thighs high tide, D5, you sunk my battleship. Please turn me on, I'm Mr. Coffee with an automatic drip. So show me yours, I'll show you mine. Tool time, you'll love it just like Lyle. And then we'll do it doggy style so we can both watch X-Files. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Get horny now. But mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Get horny now. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, ¿qué te parece si ahora juntos cantamos Bajo la lluvia? I'm singing in the rain. Yes, singing in the rain. Y es que tal día como hoy, pero en 1996, moría a los 83 años en Beverly Hills, California, Gene Kelly. Actor, cantante y bailarín, y junto a Fred Astaire, el mejor bailarín que ha dado el cine. Conocido por sus atléticos bailes, llevó el ballet a ser aceptado como algo normal en el cine. Entre sus mejores películas musicales están Levando Anclas, Un Americano en París y La Inmortal Cantando Bajo la Lluvia. También un 2 de febrero, pero en 1947, nacía la actriz estadounidense Farrah Fawcett, cuyo nombre completo es Mary Farrah Lenny Fawcett. Se dio a conocer con la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Asimismo, protagonizó decenas de películas y series de televisión durante 2 décadas, con múltiples nominaciones al Globo de Oro y premios Emmy. Nos dejó por cáncer el 25 de junio del 2009 a los 58 años. Sí, ella era la rubia de Los Ángeles de Charlie. Había una vez 3 muchachitas que fueron a la Academia de Policía. ¡Ah, qué bien! Se les asignaron misiones muy peligrosas. ¡Oh, qué valientes! Pero yo las aparté de todo aquello. ¿Perdón? Y ahora trabajan para mí. ¿Me lo explica esto? Yo me llamo Charles. ¡Ah, bueno, entonces vale! Inolvidable, la serie que protagonizaba Farrah Fawcett, Los Ángeles de Charlie. Esto es Kiss, Play Kiss con Ricky García. Todas las tardes. Esto es Play Kiss con Ricky García. Don't want you for the weekend. Don't want you for a night. I'm only interested if I can help you for life. Yeah. I know I sound serious, baby. I am. You're a fine piece of real estate, and I'm gonna get me some land. Del country rock americano. I'm gonna get your guts. Pertenece a su álbum Up de 2002. Sí, por supuesto, es ella, te encanta, ¿eh? Se pone en órbita. Es nuestra queridísima Shania Twain. Just like I should, I'll get you good. I'm gonna get you good. Paso a paso, golpe a golpe, asalto a asalto. Cuando salgo a entrenar, siempre escucho Play Kiss con Ricky García. La música de los 80 que más me motiva. Play Kiss con Ricky García. Kiss FM Radio Station. La energía de los 80. Go. Esto es. Softly, I turned on the lights, the Must

las tardes en Kiss con Ricky García.